Buenas noches. En primer lugar, quería hacer un ruego, al igual que han hecho otras concejalas en las últimas intervenciones, del muro del Benafeli, que si no se ha hecho todavía, pues que se tenga previsto. Y en relación también a esto, a otros ruegos que anteriormente en otros plenos se han hecho, en relación a los parques, y tanto el del líder como el del parque Rafael Alberti, que a ver si se actúa allí en este verano para que se pueda tener aquello acondicionado. También otras preguntas que tenían el tintero y que se han hecho anteriormente también por otras concejalas es sobre los cursos de juventud, que en anteriores plenos se ha preguntado que qué cursos se tienen previstos para lo que es la época estival, y la verdad es que ahora mismo pues no tenemos respuesta y esperemos que el mes que viene nos traiga un plan. No sé, los cursos que, las actividades o cursos que se plantean por parte de la Consejería de Juventud para la época estival, tanto como para la época estival como de cara ya al próximo curso, porque bueno, entendemos que no solamente tiene que trabajar en estos meses. Esperemos que en el próximo, les rogamos que en el próximo pleno pues nos traiga un plan más específico de las actividades y programadas. Además, quería preguntarle también que para la reunión del viernes de turismo, que quería preguntar cuál es el orden del día y a quiénes se ha convocado. Mañana, vale. Bueno, el orden del día dar a conocer la forma de trabajo que se lleva actualmente en turismo, ¿vale? E intentar de crear una mesa de trabajo con todos los sectores que estén interesados o todas las personas que estén interesadas en el sector. Como ya te digo, hacer una primera toma de contacto y a partir de ahí intentaremos de crear una mesa de trabajo. Se ha convocado pues bueno a los distintos partidos y a toda la gente que más o menos se ha involucrado anteriormente en cualquier actividad que se haya podido hacer, llámese hoteles, restaurantes, bares, casas rurales, y ahora mismo no te puedo decir si se me queda algún otro más detrás, ¿vale? Que solamente es para dar a conocer el trabajo que ya se está haciendo, pero ¿se plantean algunos objetivos sobre lo que podemos proponer? Porque si vamos a esa reunión y podemos ya llevar un trabajo hecho o medio pensado de lo que vamos a proponer, pues sería bastante bueno a la hora de poder nosotros hacer todo, bueno, proponer las iniciativas por parte de los partidos y... Es lo que te estoy diciendo, Mari, se va a ver la forma de trabajo que se está llevando y se va a crear una mesa de trabajo, ¿vale? Para que se vea la iniciativa tanto de los distintos grupos como de los mismos empresarios que están involucrados en el sector, ¿vale? Lo que queremos hacer es una mesa de trabajo para diversificar entre todos y sacando propuestas de todo el mundo hacia adelante. Me parece bien, pero no me habéis entendido la pregunta. La pregunta es si hay planteado, por ejemplo, un objetivo de impulsar la hostelería. En este tema, sabe que no sabía si es que tenías planteada la reunión por objetivo. Me refiero a tener unos ítems en los que pudiéramos trabajar, que no hay. Pues ya está, ya me has contestado. Mañana se verá. El objetivo es crear una mesa de trabajo. Y a partir de esa mesa de trabajo, con todas las personas que quieran integrarlo, que estén interesadas, formar un equipo para que se vayan proponiendo y se vayan sacando proyectos, se puedan ir creando proyectos, se vayan creando cualquier tipo de iniciativa que cualquiera proponga, ¿vale? ¿Qué es eso? Intentar de crear una mesa de trabajo en este sector. También quería preguntar qué parte se está arreglando desde lo que le ha cerrado desde el líder a la Fuente San Francisco. Es que hemos visto allí algún tipo de obra que no sabemos si es que es solamente un trocito o si es que ya está planteado acerado en esa parte. Se han comenzado las obras, lo primero que hay que hacer, ¿no? Pero allí va un acerado, claro. Si me estás preguntando qué hicimos un acerado, sí. Y lo que hemos comenzado es la Fuente San Francisco. Pero no en la parte de, yo lo que he visto es la parte donde está el quitamiedo. Es ahí donde se va a hacer. Es la pregunta que teníamos conocimiento de que en anteriores reuniones se había hablado de la parte de arriba, pero que se tenía que hablar con parque y demás. Entonces la pregunta es si eso que se está comenzando ya es definitivamente el acerado que se proponía por parte de la moción, que si ese ya va a ser el acerado de lo que es desde el Lidl. No, tú estás hablando. Sí, el objetivo es que en la esquina que ha empezado allí en el Lidl, es una zona que estaba en malas condiciones, entonces aquello se va a terminar la obra porque aquella esquina estaba en malas condiciones, pero lo que se pretende es que hay zonas que no estaban ni asfaltadas ni estaban con la acera correspondiente, pero el proyecto va de la Fuente San Francisco hacia, ubique carretera hacia hace corte, parte derecha hace una pasarela para que los ciudadanos, la gente vaya por esa pasarela y no vaya por la carretera. Independientemente, estamos arreglando la parte de abajo también, que estaba en malas condiciones. La parte derecha. También quería hacer un ruego porque de nuevo pues los vecinos nos hacen llegar las peticiones de la baranda de la placita del Garciago, de los pasos de cebra que están por la parte del PP1, que se pueden repintar, y los resaltos que se han solicitado en más de una ocasión en la avenida Sierra de Ubrique, así como la limpieza de los llanos que están colindantes a la avenida Sierra de Ubrique, que están pegados también a los edificios, lo que es los vecinos, que allí pues se llevan escombros, hay gente que lleva a los perros, hay, en fin, maleza, y entonces pedían que se limpiara. Sabemos que se limpió hace poco, pero está otra vez. Como llega de cara al verano, pues se solicita que se revise de nuevo. También quería preguntar si se plantean o cuál es el planteamiento de las actividades en la Concejalía de Mujer. Ahora mismo en verano no tenemos prevista ninguna actividad porque se solicitaron los presupuestos para el taller de mujeres en la historia que había salido del Consejo Local de la Mujer, perdón, pero cuando estuvimos hablando con Preformación para hacerlo antes del verano nos dijo que era muy mala fecha, que no tenía mucha afluencia, entonces se ha pospuesto para después de verano a petición de la asociación. Y ya después del verano pues nos reuniremos para ver las actividades que vamos a llevar a cabo en el último trimestre del año. ¿Pudiste ver lo del acta del Consejo de la Mujer que decíamos lo de la propuesta del registro? No el registro, sino que se fuera creando como un... No para editarlo ahora mismo, porque evidentemente tenemos muy pocos datos, no de mujeres, sino para ir creando ese libro y poderlo editar cuando se tenga conveniente. Y lo de también lo de la reunión para ver la situación de las mujeres, la situación laboral de las mujeres en Ubrique. Sí, tampoco me hizo falta porque lo tenía anotado en la libreta, ya me acordaba. Lo que pasa que en ese momento se me mezclaron varias cosas, son muchas cosas las que tenemos en la cabeza, somos humanos y a veces nos equivocamos. Yo vería bien que nos volviésemos a reunir si se tiene el interés para concretar cómo sería ese libro, para que sea algo consensuado entre todos, cuál sería el contenido que deba de tener, etcétera, etcétera, como es una cosa que no corre prisa. De hecho, todavía no se le ha puesto un nombre a la calle, en principio, porque cogió con el periodo de las elecciones europeas, no estaba permitida hacer cosas de propaganda, y ahora con las obras de las calles, pues hasta que no se termine la obra de esa calle, hemos pensado que no sería bueno de ponerle nombre para hacerle una inauguración, porque quedaríamos deslucidos con todas las máquinas allí hasta la puerta de su casa. Bueno, pues a ver si se convoca lo antes posible o cuando se estime oportuno por parte de la concejalía. Desde luego nosotros estamos abiertos a cualquier fecha. Quería preguntar, ya es la tercera vez que pregunto, Pepi, sobre la mesa de solidaridad, ¿que cuándo? Pronto. Vamos, lo digo por lo del tema de los presupuestos, que hay que incluirlo. Ya lo he repetido en varias ocasiones. Pero de me gustaría forma... que bueno, que sabemos que hay asociaciones que dependen de este dinero para hacer sus proyectos en las distintas zonas de conflicto o distintas zonas que necesitan, más que nada lo digo por uno de los proyectos en concreto, que es de alimentación. Ya todos sabemos a cuál nos referimos. Y estas personas pues necesitan, sabemos que todos que necesitan el dinero lo antes posible para la compra del camión y de la... de los alimentos. Quería preguntarte también, que ya es una pregunta reiterativa en los plenos, sobre el curso de cortometraje, que me dijiste que lo ibas a mirar con asuntos sociales, pero que me contestarías en este pleno. No, ya te contesto, no lo tengo aquí ahora mismo, ¿vale? Otra pregunta que la vuelvo a reiterar, pero vamos, ya la han hecho también anteriormente, del Club de Empleo. ¿Qué es lo que va a pasar con el Club de Empleo, señor alcalde? Porque sabemos que esto tiene una vida, la vida que tiene, la vida muy corta del Club de Empleo. Me refiero a que eso no se sostiene por el ayuntamiento, que si se va a hablar con Diputación para que lo vuelva a asumir, si se va a hablar con Mancomunidad, ¿qué es lo que va a pasar? O si se va a pasar la factura a quien le corresponda, porque es que... O si se va a hacer servicio de orientación, que nos dijo usted en el pleno de investidura, que también nos prometió un servicio de orientación que coordinara CADE, Club de Empleo, Andalucía Orienta y SAE, y no estamos viendo en estos temas nada. He hecho planteamiento, es decir, ahí se tiene que involucrar, era un proyecto de una iniciativa de que estuvieran en un mismo... ente en una misma sitio todas las entidades, porque se sustentaría que la información que los ciudadanos fueran de un sitio a otro. Hice unos planteamientos ahí, hubo otras administraciones que no hemos llegado al acuerdo, pero en cuanto al tema del Club de Empleo, estamos pagando mensualmente a Mariola al Club de Empleo, es una cuestión, dotación económica del Ayuntamiento. Una cosa es el Club de Empleo municipal, que está pagando el Ayuntamiento, y otra cosa es la Red City. No tiene que ver una cosa con otra, y Diputación no, ni Mancomunidad se van a hacer cargo de ese coste. O sea que ya podemos decir que tenemos Club de Empleo municipal. Es un Club de Empleo municipal. Es que aquí la verdad es que me surgen otras muchas preguntas, pero desde luego, Club de Empleo Municipal es una cosa que se está dando un dinero público y sin desmerecer trabajo de la técnico, que desde luego yo sé perfectamente el trabajo que se está haciendo, pero cuando se hace o se crea un organismo municipal nuevo, lo lógico es que nos enteremos primero. Como dice un concejal aquí, y segundo... Pues yo no sé cómo no se ha enterado si fue una aprobación de pleno. No, perdona, la aprobación de pleno fue algo temporal y sigue siendo y seguía siendo un organismo de diputación. Pero bueno, si ya se ha creado, pues perdón, entonces plantearemos nuevas cuestiones al pueblo municipal. Vuelvo a aclarar, hacer mejora, vuelvo a aclarar, esta señora tenía una contratación con la Mancomunidad de 12 o 13 años... La comunidad accede a despedirla, un despido improcedente que coge y lleva a los juzgados. Hay una confirmación ya sobre ese tema, independientemente, actualmente se está pagando a través del ayuntamiento y esta señora se presentó, igual que todo el mundo se presentó, a la oferta pública de la Red CITE. Y no salió aprobada. Vamos a ver, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo en sí no estoy preguntando por la situación laboral específica de la técnico, estoy hablando del organismo en sí, porque sí que es verdad que todo va junto, pero todos sabemos que este órgano lo creó Diputación y que aunque la nómina la estuvieran pagando Mancomunidad, primero se estuvo pagando también por el IEDT en una primera instancia. Sí, te lo digo yo. Y después, que bueno, que si ya tenemos Club de Empleo Municipal, pues entonces lo que pido es tener una reunión para darle forma a este club de empleo y de que pudiéramos tener la opción de hacer las propuestas de mejora que entendemos que tienen que hacerse muchas en el club de empleo, porque la verdad que es un servicio bueno, pero también deficitario en muchas cosas. Entonces, espero que lo tengan en consideración y nos reúna lo antes posible. Y quería preguntar si se sabe el porqué o si se ha hecho un análisis del porqué se ha quedado desierto el concurso de licitación del bar de la piscina. Si se ha visto que es que no llegan o si has tenido comunicación de algunos hosteleros que se hayan interesado y es que miras que no llego a esto o no llego a lo otro. Ver un poco dónde flaquea el pliego. Lo que quiero saber si se ha estudiado eso, si se ha analizado. Porque en algún lado tiene que tener fallo. Teniendo en cuenta que es un bar que está donde está, al lado de una piscina, y que no haya ninguna persona interesada, es que parece muy raro. Bueno, podrá parecer raro, es el segundo año consecutivo que se ha abierto. El año pasado sí hubo unos interesados que al fin y al cabo dijeron que quizás el tiempo por el que se licitaba no fuera el conveniente e interesante para ellos, pero este año pues no hemos tenido ninguna noticia. El pliego ha sido prácticamente el mismo que el año pasado. El año pasado hubo, como digo, dos personas o dos entidades o dos empresas interesadas. Este año pues no lo ha habido, pero no ha habido tampoco ninguna queja ni nada que nos haga ver que ha podido fallar. La verdad que se sacó como el año pasado y no hay nada especial. Pues no hay ninguna cuestión rara y lógicamente ahí yo... Una licitación, se ha dado la información pública, pero ahí el único inconveniente es que la persona, lógicamente, que se quiere presentar a esa licitación de la piscina, tiene que hacer una inversión importante. Y posiblemente no están las cosas ahora para hacer una inversión importante, porque claro, una inversión importante que tiene, lógicamente, que puede tener la repercusión, si aquello está en condiciones, que vaya más gente o la gente que va a las diferentes actividades deportivas, pero que allí lógicamente quizá nadie ha tomado esa decisión porque la inversión que la persona o empresa tiene que hacer en la piscina es importante. Pues nada más, muchas gracias.